Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Videograbador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta vi para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida a esta disco que se llama Invasores del Espacio, el difusor de buena parte de la música de los 80 que no se conoce tan popularmente, pero que vale la pena ser disfrutada, bailada y cantada. Estamos llegando a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Desde aquí y por una hora pueden mandar mensajes a nuestro WhatsApp 1125364814. Ya va bajando la bola de boliche, nos ponemos los zapatos de plataformas. Luces de neón que iluminan el ambiente son parte de esta aventura radial que llega a más de 100 radios. Hoy, especial, Italo Disco. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a la fiesta. Hola. Luces de colores iluminan el ambiente. Música suena contagiando fantasía. Muchas gracias por ese aplauso espontáneo. Bienvenidos, gracias. La gente se acomoda acá en el estudio, en las gradas, aplaudiendo, vivándonos. Son muy generosos y lo agradecemos muchísimo. Y comenzamos esta discoteca con una canción de un artista llamado Mauro. La canción Buonasera, Ciao Ciao, versión remixada. No importa dónde estés, no importa si estás en el auto, en el trabajo, en el tren, con auriculares, con nosotros estás en una fiesta. Y de a poco ya se siente el sonido ochentoso, ese que estabas esperando y que ya está con vos. Escucharemos mucho Italo Disco para hoy porque nos han pedido muchísimo. Me dicen, tengo ganas de bailar, no importa dónde. En casa, en el auto, en el bondi, en el tren, en el trabajo. Donde sea, se disfrutan los hits de los 80, no tan conocidos, pero que vale la pena disfrutar. Mauro, buonasera, chao chao. Hola, bienvenidos a todos a esta fiesta. Es un placer compartirlo con ustedes. Queremos que bailen, queremos que lo pasen muy bien. Damas y caballeros, bienvenidos. escuchen esto, esta noticia tiene ya un tiempo, pero me parece sencillamente espectacular. Tiene ya un par de años, pero me parece graciosa en sí. Un bar publica el HuffPost, echa a un grupo de curas por creer que se habían disfrazado para una despedida de soltero. Esta confusión tuvo lugar en un local de Cardiff, Reino Unido, donde los seminaristas iban a celebrar la ordenación de uno de ellos. Un grupo de 7 seminaristas en Cardiff entró el pasado sábado en un pub para tomar una copa. Sin embargo, el dueño del establecimiento los echó a todos porque al verlos con sus ropas religiosas pensó que en realidad eran una pandilla de amigos en plan de despedida de soltero. Antes de que hicieran bardo importante, o como dice acá, que se la liaran entre pinta y pinta, decidió directamente expulsarlos. El problema es que no había disfraz, sino que era un uniforme de trabajo de lo más verdadero. La noticia la dio también el diario británico The Telegraph. Sus reporteros han hablado con el padre Michael Doyle, uno de los curas echados, que ha explicado que lo que pretendían, más allá de, bueno, pasar un buen rato entre amigos tomando algo, era celebrar precisamente la ordenación como sacerdote de uno de ellos. El City Arms, que es como se llama el lugar, es uno de sus sitios preferidos en la ciudad y de ahí justamente su elección. El periódico relata que el grupo entró con sotana y alzacuellos y fue entonces cuando el dueño les informó que debían retirarse porque tenían una política de no dejar entrar vestidos de fiestas de disfraces o despedidas de soltero, ¿no? Cuando los seminaristas iban a marcharse del local, el gerente del bar, Matt Morgan, les miró de nuevo y dijo: el traje es de verdad, ¿no? Y ahí quedó todo en la anécdota. Bueno, no todo, porque por supuesto los hosteleros pidieron disculpas a sus clientes y al final el grupo se quedó toda la tarde en el City Arms charlando amigablemente. No es algo de todos los días que un grupo de curas beban en tu bar, serán bienvenidos siempre que quieran volver, dijo el gerente en sus declaraciones al Telegraph. En Twitter quedó por supuesto registro de la foto de uno de los sacerdotes con una pinta en la mano, más que importante, más que generosa, con cara de contento y con cara de estar pasándolo realmente muy muy bien. Esto es Mauro, Buonasera, Chau Chau, remix la canción y avanzamos nuestro recorrido musical con Silent Circle. Esto es What a Shame, algo así como qué pena, qué vergüenza, Master Beat Mix. Hola Sandy, ¿cómo te va? Me llamo Carla, vivo en Bellavista, te escucho en el auto, trabajo como Uber. Y no hay en ninguna radio, salvo esta, música de los 80 a esta hora. Nombra un montón de géneros de otras radios que no gustan, pero manda saludos para aquí. Gracias Carla por estar. Hay clientes que agradecen que estés acá con nosotros. ¡Wow! ¡Qué halago! Hacé como Carla, dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14. 11-25-36-48-14. Ahora, Silent Circle, en Invasores, What a Shame. enganchamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Le mandamos un saludo enorme al amigo Lucas Matías Pereira, la voz institucional de este programa, y también al amigo Cristóbal Sarmiento de Radio Cauce Iguazi, que nos graba hermosos spots. Ahora, Sheila Stewart, esto es It's You, aquí en Invasores, séptima temporada. Es un placer llegar a más de 100 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet, www.republicahosting.com. Seguimos nuestra aventura radial de Sheila Stewart. Pasamos a escuchar a Shy Rose con su canción I Cry For You, remixada en este caso por Tony D. Hoy tendremos este especial ochentoso a pleno con los grandes artistas del Italo Disco, con ese sonido ochentoso que tanto deseas, que no encontrás tan fácilmente. Música para bailar, eso es Invasoras del Espacio, y también mucha nostalgia. Una hora donde convertimos tu espacio, tu casa, tu auto o tu cabeza en una disco. Shy Rose, I Cry For You, Tony D. Mix extendido, acá en Invasores. este popurrí radial llamado Invasores del Espacio, escuchamos a Shai Rose, la canción I Cry For You, algo así como Lloro Por Ti, remixado por Tony G en este programa que es un difusor de todo sonido ochentoso con sonido disco, funk, gapul, italo disco y dance de vez en cuando. Seguimos entonces en Invasores de esta manera. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Llega la música de Savage, en este caso, So Close. Déjanos tu mensaje de audio, de texto en el 11-25-36-48-14. Ese es nuestro WhatsApp. ¿Cuál? ¿Va de vuelta? Sí, claro, cómo no. 11-25-36-48-14. Ese es nuestro teléfono que tenemos acá para recibir todo aquello que nos quieras decir. Decíamos, Savage, So Close. Algo así como... tan cerca, acá, en tu radio favorita. So close. escuchamos a Savage haciendo So Close. Ahora pasamos a disfrutar a Julian con la canción Straight to My Heart. To My Heart. Directo, derecho a mi corazón. ¿Cómo estamos hoy? Va de vuelta Julian, Straight to My Heart. Derecho a mi corazón. Ahora sí, perfecto. Seguimos de esta manera. Thank you. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Ahora escuchamos a New Baccara, Touch Me, Erotic Dance Mix. Mensajes 11-25-36-48-14. Hola Sandy, ¿cómo te va? Soy Mauro, vivo en Villa Crespo. Quería darte las gracias por este raconto de Ítalo que no encuentro en ningún lugar. Como dicen los otros oyentes, no soy original, pero por lo menos te mando mensaje dando las gracias. Tan solo eso. Bailo mientras trabajo en contraturno a las... Bueno, muy tarde, dice acá. Y en calzoncillos. Gracias por ese dato, Mauro. Y Baccara, Touch Me. Hacé como Mauro, hacé como Carla, que nos deja mensajes en el 11-25-36-48-14. ¿Cuál? ¿Cómo? Lo dice muy rápido. 11-25-36-48-14. New Baccara, Touch Me, Erotic Dance Mix. Aquí en Invasores del Espacio, llegando más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Thank you. Fanny Baccara, esto es Touch Me. Pasamos ahora a disfrutar a Clock on Five. La canción es Secret Life, versión extendida aquí en Invasores. Esto es Clock on Five, Secret Life, aquí en Invasores. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Ahora es el turno de Creative Connection. Don't you go away, no te vayas. Special DJ Mix. Nos queda todavía un pequeño tramo para disfrutar algunas canciones hoy con artistas no tan conocidos, pero sumamente atrapantes para todo aquel que aprecie en algún punto la música de los 80. Zapatos de plataformas, luces de neón, algún afro, es más setentoso, pero se usaba también, y mucho más. Creative Connection, Don't You Go Away. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Amigos, de esta manera estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio con Chip Chip haciendo No More Tears. Es el tiempo que tenemos por ahora, nos reencontraremos, ya lo saben, la próxima vez en este programa que es una comunión de música de los 80 con espíritu, como siempre, retro y la mejor onda de todas. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontramos en la próxima edición traída a ustedes por cortesía de republicahosting.com, que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Como dijo Cerati, nada más queda. Gracias totales. ¡Chao! Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso.